diversidad de tradición y cambio. 1270 AM. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. Bien, amigos, muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a Amanecer Informativo, el noticiario de Radio Universidad, transmitiendo para ustedes en el 1270 de AM y en www.radio.uged.mx. Siluné, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, queridos radioescuchas, y bueno, pues hoy empezando un nuevo día, viernes, ya fin de semana, a disfrutar, y luego, más aparte, pues es 6 de enero, pues así feliz es. Día de Reyes a todos ustedes, queridos radioescuchas. Bien, es el Día de Reyes, día en que todos los chiquitines, pues bueno, habrán de haber dejado su zapato la noche de anoche, y esperemos que el día de hoy amanezcan con una agradable sorpresa. Y bueno, pues vamos directamente a la información. Mire usted, ayer en punto de las 11:38 de la noche hubo una explosión en lo que es la leche Lala, ahí en Boulevard Francisco Villa, a un costado de conocido centro comercial. Estuvo muy, muy fuerte el incendio. Participaron aproximadamente entre 6 y 7 unidades pipas bomberas. Estuvo muy, muy fuerte el incendio. Alrededor de 30 a 35 elementos estuvieron participando en este incendio de grandes magnitudes. Se temía inclusive por la seguridad del propio centro comercial, de la gente que estuvo ahí trabajando, que estaba en esos momentos trabajando. Y bueno, estuvimos anoche en ese lugar. Estuvo muy, muy, muy fuerte, muy, muy impresionante. Las llamas estaban muy, muy, muy fuertes, les repito. Hasta las 2:48, aproximadamente 2:50, cerca de las 3 de la mañana, pudieron controlar el incendio. Ya ve que usted ahí cerquitas, a unos cuantos metros, hay una gasolinera, entonces esto agravaba el riesgo. Pero afortunadamente nuestro heroico cuerpo de bomberos pues pudo apacar este incendio, y estaremos nosotros estábamos ahorita tratando de comunicarnos con el comandante Paredes, con Felipe Cortés, y a ver si en unos momentos más tenemos la información de viva voz de estos elementos. Pero por lo pronto le adelanto a usted este incendio de grandes magnitudes en la empresa lechera Lala. Afortunadamente no hubo desgracias que lamentar, desgracias personales, únicamente daños materiales. Y vámonos directamente a otra información. Mire usted, Óscar García Barrón, quien es diputado federal y también líder de los campesinos, señala que los estragos de la sequía en Durango ya se están sintiendo en el campesinado de Durango. Y escuchemos qué es lo que esperó él de la visita del presidente de la República. Bueno, es una noticia relevante la que da el presidente de la República cuando él comenta de que si antes la sequía como siniestro no entraba dentro de la normativa del Fonden, ahora él ha cambiado las normas, las reglas del programa, ha decretado para que eso sea posible. Pues me parece que es una excelente noticia, porque no era posible que cuando había inundaciones, había ciclones, había exceso de humedad, sí estaba considerada esas zonas en desastre como prioritarias para atenderlas el Fonden, y la sequía no, que inclusive la sequía, yo siempre lo he dicho, deja estragos mucho más fuertes, porque es una muerte lenta la que ocasiona la sequía en todo ser vivo, porque aquí en Durango lo estamos viendo, no es únicamente de la falta de agua para el consumo humano, la falta de alimento para los animales o las mismas personas, sino también nuestros bosques están secando, los bosques están emplagados. Entonces, todo lo que es ser vivo, por supuesto que la sequía lo trae como una circunstancia devastadora. Entonces, yo tengo que reconocer, porque no se trata de estar en contra por estar en contra, también se trata de reconocer cuando hay buen gesto. Y creo yo que con esta noticia, Durango y los estados que año con año se ven afectados por la sequía, ahora vamos a tener la oportunidad de que se aterricen recursos del Fonden que antes la norma no lo permitía. Entonces, eso es bueno. Pero también decirles, muchachos, que en relación al veto del fondo de los 10 mil millones de pesos del decreto legislativo, el día de ayer en la comisión permanente del Congreso General, pues ya se analizó y vimos con agrado cómo todos los diputados de todos los partidos lo están analizando, están subsanando las observaciones que hizo el presidente de la República al decreto y se lo van a enviar nuevamente ya subsanado con las observaciones que él hizo. Y por ley, ahora el presidente no puede vetarlo, ustedes lo saben, por ley, así lo dice el proceso legislativo. Ahora no le queda otra nomás de que promulgarlo. Hablando con el licenciado José Rosas Aispuro, bueno, nos comentaba sobre los proyectos que tiene para este 2012 y da su punto de vista de la visita del presidente de la República. Escuchemos. Bueno, nosotros estamos ahorita ya inmersos en el proceso electoral, nos registramos en los términos, en los tiempos que estableció la convocatoria que emitió el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional para el Senado, para participar como precandidato en esta etapa al Senado de la República, y la elección será hasta el 19 de febrero. La elección para los candidatos, ahorita es la etapa esta es de la condición de precandidatos, y obviamente que esto nos obligará a hacer una labor de acercamiento con la militancia del PAN para pedirle su confianza, su apoyo, porque si bien es cierto que hay un solo registro en el caso del Senado, la convocatoria establece que el proceso se tiene que desarrollar, entonces en este caso la militancia tiene que aprobar o no la participación mía, y por eso estoy obligado a hacer esa labor de acercamiento, de convencimiento a la militancia para poder obtener la candidatura y prepararnos, si logramos la candidatura, indudablemente pues para participar en el proceso ya en la elección constitucional, con el ánimo de aportarle a Durango, con el ánimo de que Durango pueda tener una voz que realmente pueda velar por los intereses, no de un grupo, no solo de un partido, sino de los duranguenses. Mi compromiso es con todos los duranguenses, no solo con los militantes de un partido. Claro que yo le agradezco al Partido Acción Nacional el apoyo que nos dio para participar en esto, la confianza, pero si llegamos a tener esa oportunidad de representar a Durango, tendremos el compromiso con todos los duranguenses. Bien, el mensaje para el año nuevo. Bueno, pues desear ahora sí que hagamos todos el mejor de los esfuerzos para que busquemos primero la armonía, que nos permita trabajar a cada quien en la parte que le corresponde y de esa manera generar la confianza, no solo en esta etapa del proceso electoral, sino generar la confianza para que los duranguenses podamos avanzar de manera más rápida en el desarrollo, para que le demos de veras un mensaje a los jóvenes de que en Durango sí se pueden hacer las cosas, que Durango puede ser un estado, una tierra de oportunidades, y me parece que para eso, pues, quienes tenemos una responsabilidad pública, quienes participamos en política, los actores sociales, económicos, indudablemente que jugamos un papel importante en esta etapa. Así es que nuestros mejores deseos para las familias de Durango en este año que inicia, donde deseamos que haya armonía, que haya salud, porque si no hay salud, lo demás de poco sirve. Y por cierto, ayer el presidente Calderón viene a constatar el apoyo que se le ha dado al Estado en materia de salud, sobre todo en la parte del Seguro Popular, que es la que atiende a las familias de más escasos recursos económicos, y creo que es una buena noticia para los duranguenses. Ahora lo que hay que ver es que no solo se quede en el reconocimiento de que estamos prácticamente en la cobertura total, sino que ahora tenemos que buscar que los servicios día con día mejoren la calidad en la atención a los derechohabientes. ¿Tuvo usted una reunión con el presidente de la República? No, nosotros somos respetuosos estamos participando en un proceso ya interno de un partido, en el proceso electoral, y creo que tenemos que ser muy respetuosos de la labor institucional del gobierno y la labor que en este caso desarrollan los partidos políticos y quienes aspiramos a tener una candidatura, desde luego. Bien, y mire usted, en otra información, Francisco Esparza, quien es director de la CONDUCEP, nos comenta que 12.360 personas el año pasado solicitaron los servicios de la CONDUCEP, ya sea para bien llegar a un acuerdo con las empresas bancarias o prestadoras de servicio, y sobre todo pues prestan dinero. Estas empresas que, bueno, desafortunadamente la gente tenemos que recurrir al crédito, ya sea bancario o bien de otras empresas, para adquirir nuestros insumos, nuestros productos, y bueno, los problemas se ven cuando hay falta de liquidez. Escuchemos qué es lo que depara para este 2012 en la Condusef. Bueno, estamos apenas cerrando la operación. De hecho, ahorita las oficinas se encuentran cerradas. Se le está dando mantenimiento a todo el sistema que tenemos en red a nivel nacional. Pero cerramos el año con 12.360 personas que acudieron con reclamaciones o con solicitudes de negociaciones, porque en un momento dado tuvieron que suspender los pagos, ya que el ingreso no era suficiente. Y aquí es donde nosotros para el 2012 les sugerimos, les aconsejamos, les suplicamos, de ser necesario, que procuren sentarse la familia, padre, la madre, los hijos, y bueno, poner en una parte de una hoja en blanco cuál es el ingreso que se puede tener con seguridad, que tenga cierta garantía, y cuidar el trabajo para poder cuidar ese ingreso, y luego los gastos que son verdaderamente necesarios, y apegarse a ese gasto, y el excedente que se tenga, pues ahorrarlo o comprar lo que sea necesario, lo que se necesite. Digamos, en este año normalmente hablábamos de todos los años hablábamos de la cuesta de enero, y eso era por un sobregiro en el gasto. Sin embargo, hoy, por la realidad económica en el mundo, en Europa, en mismo Estados Unidos, van a ser los tres primeros meses, así se vislumbran, así lo dicen los expertos y los estudios que también a nosotros nos hacen llegar, va a ser un trimestre en el que va a haber no una estabilidad en la economía. Entonces hay que cuidar lo que nosotros tenemos para que no nos afecte. El senador Andrés Galván comenta los avances y proyectos legislativos de este 2012 que inicia, y bueno, también destaca reformas a la ley de asuntos indígenas. Escuchemos. Primero, seguir trabajando fuertemente en un proyecto que está trazado desde hace 6 años, que tiene que ver con la seguridad, la salud, la educación, y que están plasmados en un programa de gobierno, y que nosotros seguramente tenemos que seguir trabajando en las reformas necesarias para el país. De manera particular hay uno que a mí me interesa muchísimo, que tiene que ver con los asuntos indígenas. Es la Ley General de Asuntos Indígenas, que hemos trabajado por prácticamente 4 años, y que se presentó esta iniciativa en noviembre con la firma de prácticamente todo el Senado. Logramos tener un consenso. Es una iniciativa que de alguna manera es parte de la reforma del Estado, porque tiene que ver con la consulta, una consulta democrática, ciudadana, que respeta el desarrollo con identidad de todos los pueblos indígenas. Es un tema de fondo para el país, y que ha tenido una serie de discusiones, controversias, pero que finalmente creemos que va a salir adelante y va a ayudar en mucho a prácticamente 15 millones de mexicanos, porque normalmente se les van a asignar recursos como hasta hoy se han venido haciendo, porque ya para el 2012 tendrán cerca de 79 mil millones de pesos las comunidades indígenas, sino que ahora esta ley va a permitir que estos recursos se apliquen de acuerdo a lo que ellos opinen, porque esto seguramente será respetando su propia cosmovisión, su identidad, su historia, su cultura. Este me parece que para nosotros es un tema fundamental en lo particular. Y bueno, hay otros temas de carácter general que el grupo parlamentario tiene, que evidentemente tiene que ir en temas relacionados con la seguridad pública. Tenemos que seguir hablando sobre el tema del lavado de dinero. Es un tema que ha quedado pendiente, un tema que tiene que ver pues con la profesionalización de todas las policías a través de todos estos sistemas de confianza y las coordinaciones que tienen que darse a través de una autoridad única. Es un tema que de alguna manera un servidor tiene también una iniciativa para que el mando único pueda llevarse no solamente a nivel estatal como se está planteando, sino que pueda ser a nivel federal. Creo que este tema es fundamental, toda vez que mientras se siga teniendo esta descoordinación o la falta pues de una hegemonía y de un mando en donde solamente una persona digamos, tengamos un solo general en el país, pues tenemos muchos frentes abiertos. Este es un tema fundamental que seguramente lo vamos a llevar a cabo en este próximo periodo. Bien, mire usted, en otra información también platicamos con el líder cenecista Rubén Escajeda y nos comenta lo que le depara al campesinado en este 2012. Además, también él nos comenta de la visita del presidente de la República, Felipe Calderón. Escuchamos al líder cenecista Rubén Escajeda. A las reglas de operación del Fonden, lleven considerados en el Fonden generar mucho empleo temporal para generar el esquema de supervivencia de nuestra gente. En esa medida podrán sobrevivir y podrán alimentarse. Y ojalá también pudiese generarse un programa agresivo de abasto alimentario. La gente, de veras, es exagerado el cómo se nota ya la necesidad y le piden a uno la despensa y le piden dinero para poder comprar el medicamento, para poder comprar la comida para su familia. Entonces, estamos en un verdadero momento de mucha complicación y el problema es que todavía faltan muchos meses por delante. En la avenida del secretario Mayorga, en una de sus venidas, un recurso para prever el hecho de que la próxima temporada agrícola, de temporal, o sea, no va a haber semilla para sembrar. Entonces ya hay un esquema de agricultura por contrato con el vecino estado de Nayarit, y hay un buen número de hectáreas sembradas para contar con la semilla necesaria para poder proveer a nuestros productores de aquella semilla que presumíamos, ya íbamos muy avanzados en el esquema de la genética de la semilla, semilla certificada, y bueno, ahora nos quedamos sin semilla para comer, pero tampoco sin semilla para sembrar, ¿no? Señor, ve positiva la manera en que reaccionó el presidente de la República en aplicar recursos ya para la sequía por medio de... Yo creo que sí, yo creo que yo vi a un presidente en otra actitud y eso es bueno. Qué bueno, es resultado los anuncios que él hace, por supuesto, de las peticiones de las organizaciones como la nuestra, que a nivel nacional ha estado en esta lucha. El pasado 21 de diciembre su servidor estuvo en un evento nacional con la presencia de Peña Nieto, por cierto, hablando a nombre del cenecismo nacional con el tema de la sequía. Entonces, el hecho de que ya se haya incorporado la sequía como componente del Fonden es un tema muy importante y es un avance de la lucha que hemos venido dando en la toma de calles, en la toma de oficinas, en las declaraciones, en todo lo que se ha venido haciendo. El presidente de la barra de abogados, Gerardo Rojas Favela, comenta de la implementación del nuevo sistema de justicia a los juicios mercantiles que se habrán de incorporar en nuestra entidad. Escuchemos. Sí, a partir del 27 de enero, ya por reforma que se aplica en todo el país, entramos a conocer de juicios orales en materia mercantil. Y esto hay que decirlo, que pues no contempla el juicio ejecutivo, sino nada más el juicio ordinario mercantil. Y pues ya en lo que viene siendo la cantidad que se lleva en cuanto a juicios ordinarios, pues aquí hay que decir es muy poca. La mayoría son ejecutivos mercantil. Y pues de todos modos ya hemos tenido un acercamiento con el Poder Judicial del Estado para ver los mecanismos de cómo podemos llegar a una buena implementación de este sistema. Que ya se tiene debió haber trabajado en relación a esto. Se está trabajando en la infraestructura, ahorita ahí dentro del mismo poder, en el mismo Tribunal Superior de Justicia, para una sala de juicios orales para esta materia. Y posteriormente viene también lo de juicios orales en materia familiar. Entonces, pues esto viene a dar más rapidez, más prontitud en la resolución de los conflictos en esta materia. Bien, en ese sentido, ¿cree usted que vaya a suceder lo mismo que con el anterior sistema de justicia penal? No, aquí realmente ya las etapas están bien marcadas. En relación a ahorita como se está llevando el juicio, aquí únicamente son tiempos, pero aquí habría más rapidez en que la forma de ser orales. Eso es la diferencia. Gracias. Bien, y vamos directamente con la cápsula, el reportaje precisamente que tiene que ver con el Día de Reyes, una cápsula que tenemos editada para usted. La Voz Duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. Cuando se es niño, esperar a los Reyes Magos se convierte en uno de los momentos más felices de toda su vida. ¿Crees en los Reyes Magos? Sí. ¿De dónde vienen? De Belén. ¿Cómo se llaman? Mechar, Gaspar y Baltasar. Al llegar la noche, los niños preparan su carta, dejan su zapato, avientan el globo, siempre con la esperanza de que los Reyes Magos se enteren de sus deseos. Y ahorita le puse una carta en el árbol. Pero para recibir los juguetes pedidos, existe una regla inquebrantable. ¿Cómo te has portado? Medio mal y medio bien. ¿Tú crees que el Día de los Reyes sea un día mágico? Sí. ¿Por qué razón, Noemi? Porque uno no los puede ver. Como todas las casas cierran con seguro sus puertas, a veces unas casas no tienen chimeneas y ellos entran por magia. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, bueno, pues ahí está el sentir de los pequeñitos, los reyes del hogar, lo que sienten ellos en estas fechas muy significativas para ellos. Vamos con el deporte, Chirone. Vámonos con Alonso Reyes aquí en Deportes. En la zona de fuego, Deportes, con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la información deportiva más relevante del mundo deportivo. Ricardo Peláez, presidente deportivo del Club América, indicó que aún no ha llegado el pase internacional de Osvaldo Vizcarrondo, por lo que no podrá jugar el sábado ante los Gallos Blancos de Querétaro. El directivo azulcrema no escondió la incertidumbre, pero confía en que más tardar este viernes ya lo tengan en su poder, proveniente del Club Olimpo de Argentina. Por lo pronto, el zaguero venezolano sí será convocado para el partido por si acaso. En boxeo, Manny Pacquiao quiere $28 millones garantizados por pelear una vez más en contra del mexicano Juan Manuel Márquez, una cifra bastante elevada tomando en cuenta que en su último pleito le habrían garantizado poco más de $15 millones. En información local, con la participación de más de 500 competidores, este sábado 31 de diciembre se llevó a cabo la carrera tradicional Cápsula del Tiempo, con una participación de corredores que se dieron cita para tomar la salida en la Plaza de Armas. A las 8 de la mañana en punto, los 541 corredores tomaron su lugar en la línea de salida para dar inicio a esta competencia en la que Gustavo Lugo fue el encargado de dar el balazo de arranque. En categoría libre, Ricardo Jaques Nájera de Lerdo Durango, con tiempo de 34 minutos y 4 segundos, fue el ganador de esta competencia, seguido por Alberto Calvo Mancillas y César Cárdenas Torres en la tercera posición. En la categoría libre femenil, el primer lugar fue para Sujei Rivera Morales con tiempo de 44 minutos y 45 segundos, el segundo puesto para Marisol Franco Acevedo y el tercer sitio para Laura Miriam Ramírez. En la categoría juvenil, Erika Aide Varela se quedó con el primer lugar con tiempo de 43 minutos y 20 segundos, el segundo puesto correspondió a Viviana Guadalupe Díaz y el tercer sitio para Daniela Torres Sánchez. Mientras que en los varones, César Ramiro Saracho tuvo la primera posición con tiempo de 34 minutos y 52 segundos, seguido de Ricardo Cárdenas Torres y dejando la tercera posición para Marcos Flores Díaz. En la categoría Submaster, Omar de la Torre se quedó con el primer lugar con tiempo de 34 minutos y 54 segundos, seguido por Arturo Campos Rodríguez y Gabriel Flores Reyes. En las damas, el primer sitio fue para María Elena Medina con tiempo de 41 minutos y 58 segundos, seguida por Carla Janet Medina y Guadalupe Betancur Hernández. En máster femenil, la ganadora fue Alma Olivia Garrido García, con tiempo de 48 minutos 59 segundos. El segundo lugar le correspondió a Oralia Reyes Villa y la tercera posición para Ruth Cecilia Barraza Castañeda. En los varones, el primer lugar fue para Martín Rodríguez Flores con un tiempo de 37 minutos y 30 segundos. El segundo puesto para Julián Betancourt y el tercero para Sergio Humberto Soto. Eso es todo por hoy. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Bien, bueno, pues vamos directamente con nuestra cápsula de el pronóstico del tiempo. Reporte meteorológico. Bien, bueno, y amanecimos pues con bastante frillito el día de hoy. Está bastante helada la mañana. Ya ve que el día de ayer le dábamos cuenta que iba a estar pues bastante helado. Nos mandaron de Protección Civil también, bueno, pues una alerta para que estuviéramos nosotros difundiéndola en los medios de comunicación, ya que se estuvieron previendo bajas temperaturas en todo lo que es el territorio de nuestra entidad. Y sí, mire, pues amanecimos con 3 grados centígrados, aunque la sensación es de menos 2 grados. ¿Sí? Hay un punto de rocío de 7 grados, hay una humedad relativa del 45%, con una presión atmosférica de 1024 megabares, y también el cielo está pues parcialmente nublado, así estará todo el día de hoy. Tenemos una temperatura máxima para este primer viernes de enero, el primer viernes del año, una máxima de 21 grados. Estará parcialmente nublado, le digo, habrá grandes espacios de sol y pues bueno, tenemos pues muy pocas probabilidades de precipitación. El sol va a salir en punto de las 7:43 minutos y se meterá a las 6:26 minutos. Tome usted las debidas precauciones si va a llevar a sus hijos a la escuela, pues abríguelos. Si tiene algo que hacer, pues salga con una chamarrita o un suétercito, porque sí está haciendo bastante frío, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado y hay que tener precauciones. Vamos también con la cápsula que dice Conoce tu ciudad. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Hoy en Conociendo tu ciudad hablaremos del Museo Túnel de Minería. Los túneles subterráneos que se encuentran en la ciudad de Durango han estado rodeados de un sinfín de historias, las cuales pretenden relatar cuál era su verdadero uso. Se dice que todos los túneles están conectados entre sí y que cada templo religioso de la ciudad tiene una puerta de acceso hacia ellos. Se habla que los túneles fueron una medida de protección para proteger a la población duranguense cuando los bandoleros intentaran atacar a la ciudad y a sus pobladores. Otros más cuentan que estos túneles también fueron utilizados como parte de las estrategias de la revolución. Los túneles han permanecido cerrados durante muchos años y siempre en la boca de los duranguenses que esperaban verlos abiertos algún día. Fue por eso que en el mes de julio del año 2011 se inauguró el Museo Túnel de Minería. Los accesos de este museo se encuentran en la plazoleta recién nombrada Juan Pablo II y en la Plaza de Armas. Bajo la avenida 20 de noviembre, el lugar ofrece un recorrido de 280 metros. Aquí se encuentran en exhibición instrumentos hechos a base de metal que han utilizado en diferentes etapas para la extracción de oro, plata y otros metales. También se pueden ver contenedores artesanales, artefactos para extraer material, herramientas, gráficos, infografías y hasta un altar. Estos son los elementos que conforman este museo, calificado como innovador para el aspecto turístico de la capital del estado. En ambos accesos se cuenta con un elevador implementado para que todas las personas puedan acceder sin contratiempos. Este museo fue dotado con los más modernos sistemas en museografía, seguridad y comunicación. Cuenta con un moderno sistema de vigilancia por video, además de 29 detectores de humo diseminados en los accesos y el propio túnel. Cuenta con salidas de emergencia que permiten una evacuación rápida y un sistema de telefonía. Esta es una obra moderna con tecnología de punta que está a la altura de muchos atractivos del mundo y es único en su tipo, pues es el primer museo túnel en el país. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Y bueno, vámonos directamente con lo que es la nota policíaca. El reporte policíaco, con la información al momento. Por parte de la Fiscalía General del Estado de Durango y el boletín que nos mandan aquí diariamente Amanecer Informativo, nos menciona que la Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público, tomó conocimiento el día de hoy de una volcadura suscitada en la carretera Durango-Parral frente a Villas del Oeste, misma que dejó como saldo una persona sin vida y 2 más lesionadas. La persona sin vida fue identificada con el nombre de Carmen Elisa Flores Carranza, de 42 años de edad, con domicilio en calle Zarco del fraccionamiento Real del Valle del municipio de Canatlán, Durango, siendo la causa de su muerte traumatismo cráneoencefálico severo. Puntualizar que la persona lesionada ingresaron para su atención médica a la clínica del ISSSTE, mismas que responden a los nombres de Sofía Alejandra y Elisa Samantha, de apellidos Escamilla Flores, de 16 y 17 años de edad, respectivamente, con el mismo domicilio de la hora Oxisa. Hechos ocurridos a las 7 a.m., horas cuando Flores Carranza circulaba por la carretera en mención en compañía de sus dos hijas a bordo de una camioneta Jeep Liberty color guinda con placas de circulación del estado. Y bueno, pues al llegar a la altura del kilómetro 12 se le atraviesan varios semovientes, provocando así que perdiera el control del vehículo para posteriormente volcarse, con los resultados ya descritos. Bien, en otra información, el agente del Ministerio Público en turno, adscrito a la Fiscalía, tomó conocimiento del ingreso al Hospital General de esta ciudad de la menor Elizabeth de los Ángeles Soto López, de 8 años, domiciliada en calle Héroes del 68 de la colonia Ampliación Tlatelolco de esta capital, quien presentó al momento de su llegada al nosocomio quemaduras en la mano derecha y en el tercio distal del antebrazo, mismas que alcanzaron el segundo grado en la región de articulación de los dedos. Cabe señalar que dichas lesiones fueron causadas de manera accidental por la menor cuando, siendo el día 31 de diciembre del 2011, esta se encontraba en una de las casas vecinas a la de su residencia, propiedad de su abuelo, quien debido a la fecha puso a hervir aceite en la estufa para preparar buñuelos, mismo que momentos más tarde, en punto de las 21:30 horas, la menor intentó retirar el sartén del fuego, derramando el líquido en ebullición sobre su mano, lo que le causó las lesiones ya descritas. Cabe puntualizar que la menor fue primeramente internada en la clínica del Seguro Social para su atención médica, pero debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada al Hospital General el día de ayer en punto de las 10 de la mañana, lugar donde se encuentra recibiendo atención médica. Su estado de salud se reporta como estable. Señores, hay que tener bastante cuidado, sobre todo si van a mandar a los niños menores de edad a hacer algún movimiento en la estufa con aceite hirviendo, con agua hirviendo, pues tenga las debidas precauciones. Yo no soy nadie para decirle qué haga a usted o con sus hijos, pero sí vaya una recomendación para tener cuidados, porque aquí están las lamentables consecuencias que, pues bueno, van a dejar secuelas de por vida en estas criaturas. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del ingreso al Hospital General de esta ciudad para recibir atención médica Rodolfo Ontiveros Amparán, de 35 años de edad y con domicilio en calle Primero de Mayo de la colonia Primero de Mayo de esta ciudad, mismo a quien, de acuerdo a las declaraciones del personal médico del nosocomio, se le apreciaron golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, siendo su estado policontundio. Los hechos tuvieron lugar el día de ayer, mientras el lesionado se encontraba en el exterior de su domicilio, cuando en punto de las 20 horas pasaron por el lugar 5 personas del sexo masculino, cuyas identidades son desconocidas para el lesionado mismo, que sin motivo aparente comenzaron a agredir verbal y físicamente a Ontiveros Amparán, causándole las lesiones ya mencionadas. Bien, bueno, vámonos a información más agradable, vámonos a la cápsula de cultura. Llenando tus oídos de tradición y folclor, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Hoy en Conociendo tu Ciudad, hablaremos del Museo Túnel de Minería. Los túneles subterráneos que se encuentran en la ciudad de Durango han estado rodeados de un sinfín de historias, las cuales pretenden relatar cuál era su verdadero uso. Se dice que todos los túneles están conectados entre sí y que cada templo religioso de la ciudad tiene una puerta de acceso hacia ellos. Se habla que los túneles fueron una medida de protección para proteger a la población duranguense cuando los bandoleros intentaran atacar a la ciudad y a sus pobladores. Otros más cuentan que estos túneles también fueron utilizados como parte de las estrategias de la revolución. Los túneles han permanecido cerrados durante muchos años y siempre en la boca de los duranguenses, que esperaban verlos abiertos algún día. Fue por eso que en el mes de julio del año 2011 se inauguró el Museo Túnel de Minería. Los accesos de este museo se encuentran en la plazoleta recién nombrada Juan Pablo II y en la Plaza de Armas. Bajo la avenida 20 de Noviembre, el lugar ofrece un recorrido de 280 metros. Aquí se encuentran en exhibición instrumentos hechos a base de metal que han utilizado en diferentes etapas para la extracción de oro, plata y otros metales. También se pueden ver contenedores artesanales, artefactos para extraer material, herramientas, gráficos, infografías y hasta un altar. Estos son los elementos que conforman este museo calificado como innovador para el aspecto turístico de la capital del estado. En ambos accesos se cuenta con un elevador implementado para que todas las personas puedan acceder sin contratiempos. Este museo fue dotado con los más modernos sistemas en museografía, seguridad y comunicación. Cuenta con un moderno sistema de vigilancia por video, además de 29 detectores de humo diseminados en los accesos y el propio túnel. Cuenta con salidas de emergencia que permiten una evacuación rápida y un sistema de telefonía. Esta es una obra moderna con tecnología de punta que está a la altura de muchos atractivos del mundo. Y es único en su tipo, pues es el primer museo túnel en el país. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, bueno, pues de lo más importante ocurrido hasta el momento en las últimas horas en nuestra capital del estado y en nuestra entidad ha sido usted informado. Vamos a seguir trabajando para llevarle a usted la información como se vayan presentando los hechos. Quiero agradecer a Norma Wizard, quien nos asiste el día de hoy en los controles. Nos vamos, Chiloné. Nos vamos, Chus, nos retiramos, querido Radio Escuchas. Y bueno, esperamos aquí esperarlos el próximo lunes aquí en Radio Universidad 1270 Amplitud Modulada. No queda más por mi parte desearles feliz Día de Reyes a todos ustedes y espero que también se hayan portado bien para que les hayan traído algún incentivo. Por supuesto, claro que sí. Y vamos a dejarlos con una cápsula que tiene que ver precisamente con el Día de Reyes para todos los pequeñitos que nos escuchan. Aquí está el significado del Día de Reyes. Que pasen ustedes un excelente día. La estrella de Belén, símbolo de la Navidad, pero también de manera indisoluble a quienes la ubicaron e interpretaron el fenómeno. Los tres reyes magos o magos de Oriente. Sin embargo, al profundizar sobre el hecho místico, histórico, científico y religioso, son muchas las interrogantes que surgen. Desde el punto de vista de la documentación, solo el Evangelio de Mateo habla de magos, pero no de reyes. Ni el relato del apóstol establece el número de personajes, como tampoco sus nombres. Nacido pues, Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, versión Reina Valera 1960. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2, versículo 11, versión Reina Valera, 1960. Lo impreciso del dato de Mateo hizo que el número de magos creciera de acuerdo a diferentes tradiciones, en número de 4, 7 y en el caso de los cristianos armenios, 12. Fue el Papa León I el Magno en el siglo V quien estableció oficialmente su número en 3 para toda la cristiandad, en base al hecho de que el relato evangélico indicaba que eran 3 ofrendas, oro, incienso y mirra, se dio por sentado que eran 3 los personajes que los traían. Posteriormente se le dio la identidad conocida a medianos del siglo VI. En la iglesia San Apolinar Nuovo en Rávena, Italia, se le asignaron los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. Más importante que el número, jerarquía e identidades, es el hecho de que se tratara de extranjeros procedientes de Oriente, que en esos tiempos era Babilonia, donde imperaba la religión de Zoroastro. Era de esperarse que fueran los sabios convencionales de Israel, los rabinos, que conocían además las profecías mesiánicas, quienes interpretaran el fenómeno, sobre todo por la condena que la Biblia hace de adivinadores y astrólogos. Comparezcan ahora los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Isaías capítulo 47, versículo 13. Pero no solo la astrología y la adivinación, ya que los Reyes Magos pudieron ubicar el sitio exacto del nacimiento, sino también la adoración, pues resulta contradictorio que practicantes de magia, tan severamente amonestada en el Antiguo Testamento, sean admitidos como adoradores del Mesías. La situación era particularmente incómoda para la iglesia, por lo que para arreglar la contradicción, apareció la especie de que Jesús se encontró con los Reyes Magos, quienes fueron convertidos al cristianismo y hasta terminaron siendo mártires, a tal punto que en la Catedral de Colonia hay una urna gótica con las reliquias de los Reyes Magos. Lo que le dio vida a los Reyes Magos fue el inocente pensamiento mágico de generaciones de niños, pero la psicología moderna los desterró, y en un mundo globalizado, donde las navidades están llenas de nieve sobre el trópico, los reyes han sido desplazados por un Santa Claus a bordo de un trineo. Al día de hoy, muchos de los que vivimos aquellos tiempos mágicos en que los reyes existían, no deja de invadirnos la nostalgia de la forma diferente en que veíamos la Navidad. Es una pena que los reyes no existan. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información.